¿qué tal? Buen día. Bueno, le queríamos preguntar, ¿qué es lo que está sucediendo con el conflicto aquí en Olavarría, visto que en Tandil los transportistas han hecho caso a un amparo, a un recurso de amparo presentado por la clínica Chacabuco y están desalojando lo que tiene que ver con el centro? ¿Cómo sigue la situación aquí? Mirá, la situación aquí, seguimos solidariamente en apoyo a esta ley, que se pare con esta ley, porque esta ley puede ser una jurisprudencia que mañana puede efectuarse acá. Esto es lo que estamos planteando, ¿verdad? Y aparte estamos nosotros apoyando por los puestos de trabajo, porque el turismo, todo muy lindo, pero tenés una época, el turismo y el trabajo directo tenés todo el año. Eso es lo que estamos hablando para que esta ley se frene, para que no quede una jurisprudencia que mañana pueda subsistirlo a nosotros. Jorge, ¿siguen con los cortes intermitentes en las canteras de aquí de Olavarría? ¿Planean alguna otra medida activa de protesta? Mirá, por ahora estamos así, por ahora. A medida, esta noche viajaré para Tandil para juntarme con los colegas míos del sindicato de allá y bueno, y profundizaremos y hablaremos a ver cómo continúa esto. Jorge, ayer lo anticipaba aquí en el programa y nos decía que no descartaban la posibilidad de movilizar camiones desde Olavarría hacia Tandil. ¿Permanece todavía esa idea? Exactamente, eso es lo que se está hablando y bueno, si tenemos que movilizar camiones para allá en apoyo a todos los transportistas, estaremos haciendo esa función porque los transportistas tienen afiliado directa o indirectamente, nosotros estamos afectados a esto porque 400 camiones que se está hablando de Tandil, tenemos 200 empresas y 200 afiliados. Jorge, ¿no cree usted que o a manera de adhesión también con las empresas de Tandil deberían parar las canteras locales? Yo creo que sí, pero bueno, eso es otro tema, ¿viste? Nosotros hoy por hoy no estamos en la parte de transporte, eso lo tendrían que hablar con el de minería y ellos le pueden dar la contestación esa. Jorge, de mi parte nada más, muchas gracias, Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, Martín, la situación que sigue complicada. Jorge de Crecho, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de Olavarría, que, bueno, ellos están continuando con esta medida de, bueno, cada algunas horas parar con lo que tiene que ver con la logística en las canteras locales. Vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Betili, Miguel Betili, titular de FETRA, no nos atiende el teléfono. El teléfono suena y no atiende. Betili es el que tiene a cargo de levantar el bloqueo justamente que tiene el centro de Tandil en este momento. 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana. ¿Te quedas con nosotros? Y en un ratito nos metemos en la fiesta del festival. Espacio publicitario.